Bien, amigos, seguimos aquí en Opinión. Empezamos el tercer bloque y ahora, siguiendo con la misma línea de candidatos, ahora nos toca entrevistar al señor César Hurtado, quien es candidato a la alcaldía de Barranco por el partido de Somos Perú, a quien también damos la bienvenida. Señor Hurtado, muy buenas tardes. Muchas gracias, Richard, por la oportunidad. Amigos todos también de Radio San Borja, Radio Escuchas, un saludo especial. Antes que todo, me gustaría preguntarle un poco que cuente sobre su trayectoria personal y profesional, para que la gente lo conozca un poco más, los oyentes sobre todo. Por favor, empiece hablándonos un poco de su experiencia. Correcto, muchas gracias, Richard. Bueno, decirles a los amigos radioescuchas y a los amigos barranquinos, quien les habla es, realizó sus estudios de Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ya tengo 15 años de experiencia municipal, de haber desempeñado labores de funcionario en la categoría de gerente en diferentes gobiernos locales de Somos Perú, desde la formación de Alberto Andrade en la Municipalidad de Lima. Bien, entonces empezamos un poco con las propuestas. ¿Qué piensa respecto a lo que viene realizando la municipalidad en cuanto al tramo que vienen construyendo del metropolitano y que prácticamente está dividiendo al distrito de Barranco en dos partes y que ha atraído bastantes protestas de la ciudadanía y de los vecinos de Barranco? ¿Qué es lo que usted tiene como proyecto o plan desarrollar en cuanto, si es que llega a la alcaldía de Barranco, para solucionar este problema? Bueno, en primer lugar, hay que reconocer algo. La avenida Francisco Bolognesi es una avenida de carácter metropolitana. Si bien es cierto, le corresponde como facultad a la Municipalidad Metropolitana de Lima desarrollar los proyectos viales que corresponden, en este caso, como metrópoli. Lo que lamentablemente sucedió en Barranco fue que el doctor Luis Castañeda del Ocio no tuvo un contacto o una participación directa con los vecinos de Barranco. Y esto se puso de manifiesto evidentemente con la construcción del metropolitano. Tú bien lo señalas, Barranco ha sido ya dividido en dos prácticamente por esta mole, sin ningún tipo de consulta vecinal, poniendo en peligro todo lo que es el propio ornato del distrito, como la zona monumental del distrito de Barranco, que se hace haciendo o debería haber sido protegida en primer lugar por el INC, como también por la propia municipalidad. Lo más lamentable que podemos ver como barranquinos es que en este caso, esa gestión actual recién levantó su voz de protesta 2 años después de haberse iniciado el metropolitano y no como se iba a haber realizado en los primeros días o en los primeros meses del año 2007, cuando yo era alcalde el señor Felipe Antonio Mezzanina Tón. ¿Y qué opina sobre la protesta de los vecinos de Barranco? ¿Qué piensa? ¿Qué es lo que piensa usted? ¿Usted apoyaría? ¿Está de acuerdo en que ellos protesten en contra de esta obra del alcalde de la Municipalidad de Lima? Yo te lo mencionaba, Richard. En primer lugar, nosotros como Somos Perú, a nivel lo que es Barranco, no es que estemos en contra de la modernidad de una ciudad. Entendemos de que una ciudad tiene que progresar, tiene que desarrollar. Lo lamentable que se ha sucedido acá en el distrito es que en este caso no se ha respetado la zona monumental del distrito. Se ha destruido toda parte de un circuito turístico, de un circuito monumental que va en perjuicio no solamente de los vecinos de Barranco, sino también de los vecinos de Lima y por ende también de los turistas que van a Barranco. Ya no son los turistas ahora que pueden transitar libremente, ¿no es cierto?, por las calles, en este caso para cruzar la avenida Bolognesi. Y hablando propiamente de los vecinos, las personas con discapacidad tienen serias limitaciones en lo que es el tema de lo que es la alimentación de las vías, de las veredas. No cumple con los reglamentos y los estándares básicos de lo que son el Reglamento Nacional de Edificaciones. De personas adultas que tienen que cruzar con cuidado, porque lamentablemente los semáforos no tienen un tiempo prudencial para que ellos puedan transitar. Nosotros, vuelvo a decir, no estamos en contra de la modernidad, por el contrario, lo que estamos aspirando a hacer a partir del próximo año cuando seamos gestión es conversar con los que entendemos también van a asumir la Municipalidad de Lima, Fernando Andrade, en que tenemos que hacer un trabajo en conjunto. La Municipalidad de Lima tiene que coordinar, concertar estos espacios con los vecinos y por ende con los gobiernos locales. Lo más recomendable hubiera sido inclusive para los propios vecinos de todo Lima Sur es que se continúe con la ampliación de la vía expresa. Un proyecto que está en el plan MET, que inclusive ya está diseñado, ya están con planos, y que hubiera sido lo ideal para el distrito de Barranco. Un distrito tan pequeño ha sido perjudicialmente maltratado por el gobierno metropolitano actual. En cuanto a la a lo que hay un tramo que se ha construido en el Metropolitano, y es que la gente está protestando justamente debido a la construcción de paraderos en esa zona de la avenida Bolognesi, y que incluso los mismos vecinos han pernoctado en protesta a esta construcción. Y al parecer ese un tramo de esa vereda, que es más o menos aproximadamente de 60 centímetros de diámetro, está siendo utilizado tanto por los peatones como por los carros, debido a que no hay más espacio para que los otros el otro sistema de transporte particular circule. ¿Qué es lo que usted piensa al respecto? Justamente lo que yo te iba comentando, Richard. Lamentablemente, el municipio de Lima creo que no ha estudiado concretamente estos espacios que, de una forma u otra, antes de servir a un tema de transporte público masivo, tenían que haber pensado en el ciudadano, en el vecino. Así es, y lo manifestábamos nosotros. Tenemos personas con discapacidad que tienen serias incomodidades en el traslado de esas veredas, de esas aceras. Tenemos a personas adultas mayores que también tienen inconvenientes, y como tú lo has manifestado ciertamente, estas unidades de transporte que sin ningún reparo, pues lamentablemente, atropellan y se van encima de las propias vecinos que caminan por estas aceras, ¿no? Ahora hablemos un poco del tema de la inseguridad ciudadana, que es también uno de los temas más importantes de la ciudad de Lima y también de su distrito de Barranco. Hay bastante delincuencia que ha aumentado y bastante venta de droga. ¿Qué medidas usted tiene implementar para luchar contra este flagelo? A ver, lo fundamental, creo yo, es que como gobierno local tiene que asumir el liderazgo en lo que es el tema de seguridad ciudadana. La ley de seguridad ciudadana señala específicamente y muy puntualmente que el alcalde es el que debe liderar la lucha contra la inseguridad. Es decir, debe asumir las facultades que le compete por ley. El comisario de la jurisdicción de la Comisaría de Barranco tiene que estar supeditado a lo que le tiene la autoridad como alcalde para poder terminar acciones. En Barranco actualmente tenemos lugares donde se expenden y se comercializan droga. La autoridad, llámese alcalde o el comisario, no hace absolutamente nada sobre el tema. A nivel logístico, lamentablemente tengo que reconocer acá, nuestro personal de Senazgo carece de una logística adecuada para la implementación de justamente poder de una forma amedrentar a cualquier tipo de personas de mal vivir que pueden frecuentar Barranco. Y lo otro que es lo más perjudicial, diría yo, es que lamentablemente la colusión de corrupción que hay en la Municipalidad de Barranco actualmente hace prever, pues, que las personas de mal vivir y evidentemente los microcomerciantes de droga sigan pensando que esta ciudad es un caos. Y en ese desgobierno justamente es donde impera la delincuencia. Nosotros, nuestras propuestas son bien claras. Número uno, tener la policía del barrio. Vamos a convocar directamente a través del Ministerio del Interior para que la policía empiece nuevamente a visitar los barrios, a visitar las calles, sepa identificarse con el vecino como era años atrás. Aquel policía que conocía muy bien quién era el vecino, el ciudadano que estaba en el barrio, así como el vecino ubicaba a su policía, sabía identificar, y había una muy buena relación ahí en el aspecto de prevención, que es lo que nos está realizando. Actualmente los patrulleros en Barranco solamente circulan en sus unidades móviles y con las restricciones que todos sabemos de logística que hay con respecto al tema de la gasolina o las unidades móviles. Lo otro, evidentemente, es dotar de capacidad logística a la municipalidad. Necesitamos cámaras inteligentes que puedan visualizar en una labor de prevención y de acción inmediata todo acto delictivo que ocurre en el distrito de Barranco. Necesitamos nuevas unidades de serenazgo. No es posible que esta gestión no haya podido adquirir ni una unidad de serenazgo. ¿Hay recursos suficientes para hacerlo? Claro que sí. ¿Por qué no lo hizo el alcalde? De repente por otras motivaciones que ya los vecinos muy bien conocen de Barranco, pero lo que sí nosotros necesitamos es que, y lo vamos a realizar, la adquisición de nuevas camionetas de serenazgo, cámaras inteligentes para persuadir el tema de delincuencia, evidentemente a todos los microcomercializadores de droga, hacer una persuasiva seguimiento para que no vuelvan a realizar estos actos en el distrito de Barranco. Hay algo que la asociación Salvemos Barranco, la asociación que viene protestando en contra de la construcción del Metropolitano, el tramo que pasa por el distrito de Barranco, han dicho que 39% de los negocios que se encuentran en las avenidas Bolognesi y Lima prácticamente han quebrado. ¿Qué es lo que les puede decir ustedes a los vecinos de Barranco para de alguna manera brindarles cierta tranquilidad o esperanza de poder recuperar lo que habían perdido debido a la construcción sin estudio de este tramo? Correcto, Richard. Mira, yo es muy puntual. Como gobierno local, a partir del próximo año iniciaremos toda una promoción de lo que es el desarrollo empresarial. Es cierto, efectivamente, la construcción del metropolitano ha socavado a varios pequeños comercios, pequeños empresarios del distrito. Lo que vamos a iniciar justamente es, en coordinación con la municipalidad local, con la Municipalidad de Lima, a que estos empresarios puedan tener otra vez la facultad de poder generar sus emprendimientos locales, sus emprendimientos comerciales. Si es que lamentablemente no hay o no se pueden brindar las condiciones en la Avenida Bolognesi o en la Avenida Lima, desarrollaremos otros ejes económicos conjuntamente con las facilidades respectivas en lo que vendría a ser la licencia de funcionamiento, como otras facilidades para que ellos puedan otra vez volver a generar un desarrollo económico en la ciudad que es tan necesario para el distrito de Barranco. Y en cuanto a Barranco como zona turística, ¿qué cosas nuevas en todo caso podría implementar para seguir incrementando el turismo que se ha visto beneficiado bastante, pero que debido a estas obras y un poco a las protestas de la gente se ha un poco aletargado? Correcto. Mira, lamentablemente en la parte turística de Barranco en estos últimos años ha sido completamente abandonado. No se ha realizado una labor en absoluto. Una primera tarea que queremos nosotros desarrollar es la recuperación de todas lo que son las casas o casonas de carácter monumental, la recuperación de fachadas y estas propuestas que evidentemente tienen que ser compartidas con la empresa privada. Adopte una fachada, adopte una falcón. Experiencias que se han realizado exitosamente en la gestión de Alberto Andrade en Lima y que nosotros sabemos muy bien cómo realizarlas para el distrito de Barranco. La empresa privada, creo yo, y estamos muy convencidos, como la experiencia que tuvo Casacor en estos últimos años, que se ha realizado justamente en Barranco, una empresa privada que ha sabido recuperar esas casonas, estas fachadas de varios inmuebles, para desarrollar justamente estos proyectos de exhibición. Entonces, no es tan complicado pensar por qué no Barranco pueda recuperar su tradicional belleza arquitectónica como era años atrás. En primer lugar, entonces estamos hablando de lo que es la recuperación de fachadas y de zonas monumentales de las casas, como también de los balcones. En segundo lugar, algo muy importante es con respecto a la recuperación de los espacios públicos destinados al turismo en sí. Tanto el Parque Municipal, la Ermita, la Iglesia de San Francisco, el Mirador, son espacios, entre otros, fundamentalmente que tenemos como el tranvía, son espacios que están completamente abandonados. Seamos reales, si es que lamentablemente mucho se dice que de repente la municipalidad no cuenta con los recursos necesarios. Señores, un poco de creatividad. Yo creo que habría empresas privadas gustosamente que podrían coadyuvar a que estos espacios públicos orientados justamente a lo que es el turismo receptivo en el distrito de Barranco puedan sumar más adelante. Y evidentemente a nivel de seguridad estamos tratando por implementar lo que es la policía de turismo. Vamos a llevar un policía de turismo al distrito de Barranco con un serenazgo turístico respectivamente. Bien, señor Hurtado, vamos a ir a una breve pausa y luego retornamos con las propuestas que nos ha estado contando. Muchas gracias. Bueno, amigos, vamos a una pausa y volvemos.